noche en ese bar para charlar. Son las 9:40, yo ya estoy listo frente al espejo, dando el toque final. Ya, en aquel bar sentados juntos, mi sueño es realidad. Sin embargo, miro tus ojos y pareces distante. Y antes de empezar a decirte todo aquello que estaba sintiendo, me sorprendes proponiendo tu amistad. Tu amistad. Pronto verás, comprenderás y llegarás a entender que mi amor es incondicional a ti, solo a ti. Pronto verás, comprenderás y llegarás a entender que mi amor es incondicional a ti, solo a ti. Charlar. Son las 9:40, yo ya estoy listo frente al espejo, dando el toque final. Ya, ya, en aquel bar sentados juntos, mi sueño es realidad. Sin embargo, miro tus ojos y pareces distante. Y antes de empezar a decirte todo aquello que estaba sintiendo, me sorprendes proponiendo tu amistad. Tu amistad. Pronto verás, comprenderás y llegarás a entender que mi amor es incondicional a ti, solo a ti. Pronto verás, comprenderás y llegarás a entender que mi amor es incondicional a ti, solo a ti. A entender que mi amor es sin...